En La Rosa de los Vientos, el socialismo como pasado, presente y futuro. Van sabiendo las niñas que las flores del socialismo nacen en la montaña, entre las piedras. Se enteran que no es un camino sin vueltas. Se enteran que no hay un solo proyecto socialista ni una sola corriente del marxismo. Van sabiendo que Mariátegui polemizó en su tiempo con aquel marxismo predominante en la Internacional Comunista, marcado por una perspectiva europeísta y determinista. Ya enfermo, en 1929 envió a Buenos Aires a las deliberaciones de la Conferencia Comunista Latinoamericana sus puntos de vista, polemizando con la corriente que lideraba el argentino Victorio Codovila, que sostenía, por ejemplo, que el carácter de la revolución en América Latina era democrático-burgués y que en una etapa posterior se plantearía el carácter socialista. Mariátegui escribió: la misma palabra revolución en esta América de las pequeñas revoluciones se presta bastante al equívoco. Tenemos que reivindicarla rigurosa e intransigentemente. Tenemos que restituirle su sentido estricto y cabal. La revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y puramente la revolución socialista. A esta palabra agregad, según los casos, todos los adjetivos que queráis: antiimperialista, agrarista, nacionalista revolucionaria. El socialismo los supone, los antecede, los abarca a todos. Pactara pskuchiwi man kuidaska rikuska tukuita tiana kungichina chu puta wayu mami kanda kamana pas pakare sunjakanga wasta kuri das pekina na marikang pukata kamananga mesuru manjana esta nihan kama el karu ma kanda pespisina pontamenga sponi. Van sabiendo las niñas que no es un regreso al pasado lo que propone Mariátegui. Él reivindica el lugar de los pueblos originarios, no tan solo como dignificación de la memoria, sino como proyecto de futuro y como parte de las nuevas luchas de liberación, como vivencia de un tiempo insurgente. Dice Mariátegui: existe una instintiva y profunda reivindicación indígena, la reivindicación de la tierra. Dar un carácter organizado, sistemático, definido a esta reivindicación es la tarea que tenemos el deber de realizar activamente. La conciencia revolucionaria indígena tardará quizás en formarse, pero una vez que el indio haya hecho suya la idea socialista, le servirá con una disciplina, una tenacidad y una fuerza en la que pocos proletarios de otros medios podrán aventajarlo. En sus tesis sobre la cuestión indígena, sostiene que las tradiciones colectivistas de los pueblos originarios representan un factor natural de socialización de la tierra y una de las bases más sólidas de la sociedad colectivista preconizada por el comunismo marxista. ¿Cuántos cambian de zapatos y de senda, de destino? ¿Cuántos rompen la memoria de sus pasos, sus acasos? ¿Cuántos han elegido lazarillo, desatino? ¿Por quién soy yo traicionado cada día? Una herida y otra herida. ¿A quién voy traicionando si desarmo mi conciencia de su cargo? La exigencia que ponga en mis vacíos es un río, es corriente de amor que vence al odio. Y son tantas las preguntas tan urgentes, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Como flechas, como flechas, como flechas, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Es que acaso habré quedado en la casa roja de algún corazón? Unos años antes, en 1927, Mariátegui escribía en el prólogo al libro de Valcarcel, Tempestad en los Andes. Recuerdo el imprevisto e impresionante tipo de agitador que encontré hace 4 años en el indio puneño Ezequiel Urbiola. Este encuentro fue la más fuerte sorpresa que me reservó el Perú a mi regreso de Europa. Urbiola representaba la primera chispa de un incendio por venir. Era el indio revolucionario, el indio socialista. Tuberculoso, jorobado, sucumbió al cabo de 2 años de trabajo infatigable. Hoy no importa ya que Urbiola no exista. Basta que haya existido, como dice Valcarcel. Hoy la sierra está preñada de espartacos. El nuevo indio explica e ilustra el verdadero carácter del indigenismo que tiene en Valcarcel uno de sus más apasionados evangelistas. La fe en el resurgimiento indígena no proviene de un proceso de occidentalización material de la tierra quechua. No es la civilización, no es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. La esperanza indígena es absolutamente revolucionaria. Un día salió el hombre en busca de libertad. Con sus hermanos de clase, el mundo quiso cambiar. Alzando contra el imperio a los pobres del lugar. Libraba su guerra de hambre tras muerte y rebelión. La reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se mantiene en un plano filosófico o cultural. Para adquirirla, esto es, para adquirir realidad, corporeidad, necesita convertirse en reivindicación económica y política. El socialismo nos ha enseñado a plantear el problema indígena a nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo abstractamente como problema étnico o moral para reconocerlo concretamente como problema social, económico y político. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Cierto, changuito, cierto. Aquí no están precisamente los principios de la revolución que restituirá a la raza indígena a su sitio en la historia nacional, pero aquí están sus mitos. Y desde que el alto espíritu de Jorge Sorel, reaccionando contra el mediocre positivismo de que estaban contagiados los socialistas de su tiempo, descubrió el valor perenne del mito en la formación de los grandes movimientos populares, sabemos muy bien que este es un aspecto de la lucha que, dentro del más perfecto realismo, no debemos negligir ni subestimar. Thank you. vida soy, buscando el salario. Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Cierto duende, cierto eso. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amatiguizo inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Y volviendo a los mitos, escribe en otra oportunidad de La Mauta: la fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del mito. La emoción revolucionaria es una emoción religiosa. Los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No son divinos, son humanos, son sociales. Cara, Biglietti, Tucuta Gordillo, Los Jarcas, Claudio y Mercedes Sosa y Saintaires en La Rosa de los Vientos. Noche con luna, mañana.